La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Fer? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Preparados, listos, dispuestos para una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que siempre decimos tiene. Nos hemos preocupado por hacer un linkeo permanente con los desaparecidos de hoy también, ¿no? Aunque no cambia, al menos por ahora, el eje central, la base de esa consigna que sacó al aire a este programa de radio que se llama Oral y Público en octubre del 2010. Estamos en la emisión 327. Es probable que te hayas enterado de que vamos a tener una nota, una charla para nosotros sumamente importante. Vamos a estar charlando, si todo sale bien, siempre comunicarse con la Patagonia por teléfono a celulares es complicado, no estamos abriendo ningún paraguas, pero cerca de las 21:30 vamos a estar charlando con Matías Santana, que hace dos días dio ese testimonio que tanto le pedían los medios de comunicación tradicionales, el gobierno, que decía que no había ningún testimonio. Bueno, ahora que aparecen los testimonios, aparecen los intentos en paralelo de que esos testimonios sean invalidados, ¿no? Y entonces aparecen, nada, ahí hay girando un... Una porquería. Lo único que intenta es desprestigiar a la persona que además de tener la valentía de hablar, se tiene que bancar que lo pone en cuestión, ¿no? Sí, que nosotros lo vemos, lo hemos visto en el WhatsApp, que habla de un super mapuche que y desvirtúa todos los datos que Santana ha entregado en su declaración. Si ya lo escuchaste en medios tradicionales, en algunos en los que estuvo, o en esa improvisada conferencia de prensa, porque lo estaban esperando los periodistas, ¿cómo se enteraron, no? Pero lo estaban esperando allí en las puertas de la fiscalía donde prestó declaración. Si ya lo escuchaste en esas circunstancias, lo que va a suceder aquí es que, como siempre, vamos a escuchar, vamos a cuidar a las personas a las que estamos entrevistando. Y si no lo escuchaste, bueno, vas a tener una ocasión en un ratito nada más de hacerlo. Y confiamos en que en algún ratito también estaremos comunicados con don Víctor Basterra para hacerlo parte de este programa. Y vamos a tener, por supuesto, y seguramente será al revés de como hacemos siempre, que intentamos cerrar con los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, seguramente vamos a hacerlo esto en la primera media hora para que escuches una larga intervención o largas intervenciones en la ronda de hoy, primero con Nora Cortiñas y después con Pablo Pimentel y mucha gente presente. También estuvo allí nuestro compañero integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone, uno de los 31, de los 31 detenidos, de las 31 personas detenidas, que también utilizó apenas un ratito el micrófono para agradecer a todas las personas y organizaciones que estuvieron presentes el fin de semana bancando la parada de los detenidos y detenidas y además, bueno, consiguiendo que pasaran un día menos adentro. Hay que conformarse con eso, ¿no? Ya no, que... La verdad es que me parece que es para destacar una vez más, ¿no? Lo que lo que tantas compañeras y compañeros hicieron este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Estuvieron ahí día y noche, con lluvia, con frío, un frío helado. En Comodoro Py, el viento del río debe haber sido complicado. Y en Lugano hacía un frío de morirse también. Y sin embargo, estaba ahí toda la gente esperando a que los chicos salieran, bancando la parada, como vos decís, y nada, hasta Norita estaba, ¿no? Que uh-huh. no se quería ir y que quería quedarse hasta que el último de los detenidos pudiera estar afuera, porque ella quería estar segura de que cada uno y cada una iba a tener una cama donde dormir esa noche. Tenía miedo de claro. que alguno saliera y no lo estuviera esperando la familia y no tuviera llaves y no tuviera documentos, ¿no? Norita Bien. Estaba ahí preocupada por todas las personas jóvenes que hicieron el aguante, ¿no? Hoy Nora agradeció justamente a todas las personas jóvenes que bancaron la parada durante el fin de semana. Nosotros, obviamente, lo que le dijimos fue que suponíamos que se estaba incluyendo, ¿no? Y si no lo hacía pensando en incluirse, debió haberse incluido porque claramente es más joven que muchos de nosotros que andamos con dolores, que andamos con cansancio, que muchas veces decimos, uy, no puedo más, y tener que volver a tal lugar y así, y ella anda y va de aquí para allá. Tevele, llévame la ronda, que hoy es jueves y no pude ir. Te llevo a la ronda de la mano de los audios que grabó Pablo Giacobbe. Yo también estuve, pero en realidad este material que vamos a escuchar ahora tiene que ver con el trabajo habitual de cada jueves de nuestro compañero Pablo Giacobbe. Lo primero que vamos a escuchar es el relato de Nora Cortiñas por haber estado allí en la zona de la Lof Cuyamen y haber recorrido las zonas del secuestro de Santiago Maldonado y haber escuchado el relato que hoy comienza a hacerse público en primera persona a partir de los relatos de los propios compañeros. Se comprobó realmente fehacientemente que los gendarmes lo apalearon, lo corrieron, lo arrinconaron ahí en la orilla del río, lo lastimaron y después lo subieron al Unimog, ese famoso que estaba en las huellas cuando fuimos nosotros de la Comisión Provincial de la Memoria. Estaban ahí las marcas, todo. No las vio el gobierno porque el gobierno no fue a ese lugar. Yo creo que el gobierno, con tanta mentira, ocultamiento, silencios, ¿no?, tienen una mezcla de permanentemente fallas grandes, porque se va destapando solo a medida que van diciendo la mentira y después con una evidencia quedan como los mentirosos. Entonces creo, yo tengo esperanza de que vamos a seguir con la búsqueda, no tenemos que bajar los brazos en ningún momento, porque además está muy lastimada la familia con esas mentiras. Cuando el gobierno, y vuelven a repetir, además, después de 35 días de desaparecido, va el representante de derechos humanos con un plantel de gente, después de 35 días, y dice, la familia no quiere tener contacto con nosotros ni diálogo. ¿Cómo va a querer la familia cuando permitieron que se borraran todas las huellas, todos los testimonios que había ahí? ¿Cómo la familia va a estar tan agradada de que ellos vayan? Cuando estábamos allá con la Comisión Provincial por la Memoria, se apareció, después de 8 días, una comisión que mandaban de la Secretaría de Derechos Humanos. Venían con unas carpetas así agarradas, como que trajeran noticias, buenas noticias, ¿no?

y bueno, el compañero nunca aparece. Matías, ¿vos habías declarado ya ante la gente de la Procubín? Sí. La Procubín es, le contamos a la audiencia, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y cuando los compañeros de la LOSCU llamen dijeron que no se sentían seguros o que no querían declarar, ahora él nos contará mejor por qué, en la justicia, surgió esta posibilidad de declarar ante la Procubín, cosa que hicieron ya hace unos cuantos días. Sí. ¿Y por qué no alcanzó? ¿Por qué no alcanzó? Sí, sí. ¿Cómo? No, perdón. Fue como una semana después de lo que pasó. Bueno, nosotros después de la represión del primero quedamos en un estado de militarización del territorio, donde quedó un colectivo de gendarmes con varias camionetas estacionadas ahí en lo que es la ruta 40 y la 70, ¿no? Entonces, bueno, los gendarmes esto ponían un control todo el tiempo, controlaban a la gente que entraba y salía del lugar, y bueno, y ahí, ya que el juez y la fiscal no querían ir al territorio por una especie de miedo, habían declarado, la Procubín nos propuso declarar bajo la figura de testigo protegido, y sin aportar datos y encapuchado. Accedimos, ellos nos confirmaron y se lo habíamos preguntado en varias ocasiones si eso iba a ser válido. Nos responden que sí, y bueno, cuando se cumple el mes de Santiago nos confirman que esos testimonios no son creíbles. Así que desde ahí, por toda la movilización social que se generó, la preocupación de sus compañeros, de la comunidad, y ver que no progresaba la investigación, es que decidimos ir a Esquel y declarar, ya que la gendarmería igual se había retirado del lugar. Digamos, ya estábamos en una situación un poco más tranquila y menos tensa. Claro. ¿Cuántos integrantes de la comunidad prestaron declaración? En total fuimos 4. Y de los 4, el único que vio toda esta secuencia, que puede armar este rompecabezas, ¿sos vos o alguno de los otros también pudo ver cómo le pegaban? Yo lo que declaré fue eso, ¿no? En ese sentido, soy el único hasta el momento. No sabemos si, bueno, yo en lo que sé, no sé si algún peño va a declarar en alguno de estos días, o no sé. Claro. Lo que sí, las lamias que declaran fueron las que quedaron detenidas allí en la subcomisaría Lele, que donde pueden ver al señor, no sé si, quien de forma soberbia, cuando le van a preguntar por qué la demoran, que llevan 2 horas detenida, le dicen, llevan 2, se pueden quedarse ahí. Y así fue. Se quedan hasta las 6:30 de la tarde detenida, demorada, donde le abren una causa identificada como NN, obstrucción del corte de ruta. Sí. Ellas dan testimonio de que Nocetti estaba en la comisaría. En la subcomisaría del Quique, justo minutos después de lo que fue la represión en la comunidad. Cuando vos te referís a las Lamien, son las hermanas, las compañeras. Sí, son mujeres. Y bueno, teniendo en cuenta que hay un estado capaz de desaparecer a una persona, de negarlo aún con la repercusión que tuvo la causa, me imagino que exponerte de este modo debe haber sido, presumo, una decisión colectiva, pero digamos, no deja de exponerte a vos individualmente. ¿Cómo te estás enfrentando a esa situación? Sí, obviamente, la decisión fue colectiva de todo el conjunto de la comunidad. Y bueno, y afrontando esta situación así, ¿no? Haciendo conocerle mi testimonio lo que más se pueda. Y nada, y después el tema del cuidado y esas cosas lo dejo puro y exclusivo para toda la gente que se movilizó, que fue la que a mí me hizo remover muchas cosas dentro mío, tristeza, angustia, de no saber dónde está el compañero y ver tanta gente que estaba también movilizada y sensibilizada por el mismo tema, por ellos y por terminar de una vez con todo, con el cerco mediático y la hipótesis falsa que están creando el sistema político, es que doy la cara, ¿no? Obviamente la exposición siempre la tuvimos, la persecución siempre está, pero esto, como dice, no, que el miedo no nos paralice. Entonces, de esa forma, o agarrando en ese argumento, yo no me paralizo y el miedo no me va a paralizar tampoco, y voy a seguir luchando, pero apostando a esto, ¿no? A la confianza que yo le doy al pueblo consciente, oprimido, que salió a manifestarse, que está, y eso, ¿no? Y el poder popular del pueblo es la garantía que uno tiene como testigo en este caso. O sea, no esperás ni querés una custodia de ninguna fuerza de seguridad del Estado para protegerte como testigo. No, ya, la mejor custodia que puedo llegar a tener es esto, lo que le estoy explicando a Salvatore. El conjunto de los oprimidos, de la gente consciente. Vos sabés, Matías, que este programa en el que estamos charlando se llama Oral y Público. En realidad es un programa que nació hace muchos años para hablar sobre los juicios a los genocidas, para rescatar las historias de los testimonios de los compañeros y compañeras que lucharon en los 70. Pero bueno, que también estamos todo el tiempo, nunca dejamos de hablar de los compañeros que están... desaparecidos, compañeros y compañeras, pero la mayoría varones que fueron desaparecidos también en todos estos años de democracia, ¿no? Entonces, también por eso tomamos aquí el tema de Santiago. Parte de este equipo que hacemos de este programa es Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, digamos que es el testigo esencial de la megacausa de la ESMA, el centro clandestino más grande que tuvo la Argentina en aquella época, y él está, bueno, está ahora, no lo habíamos saludado hasta aquí porque ingresó tarde al programa, así que si me permitís, lo saludamos a él para integrarlo a la charla y para que también aquel viejo testigo pueda charlar con vos que estás ahora colocado en este lugar de dar este testimonio tan fundamental. Víctor, andás por ahí. Sí, compañeros, estoy acá atento a la declaración de Matías, y sorprendido, sorprendido, más que sorprendido, gratamente sorprendido por esa enjundia y ese compromiso que él tiene por su pelea, que no es su pelea, es la pelea de muchísimos, entre los que nos contamos nosotros, que es la pelea por la reivindicación de los pueblos originarios. Y bueno, yo lo saludo y lo aprecio, y adelante, estamos con ustedes, eso sí. No duden en pegarle un timbrazo al compañero Tevele, que él va a poner en marcha muchos resortes para poder acompañarlos en esta pelea. Bueno, muchas gracias, compañero. Ahí, un gusto de haberlo escuchado. Ojalá que algún día podamos llegar a tener algún tipo de conversación. Y obviamente el compromiso que tenemos nosotros como jóvenes revolucionarios en este marco de lo que es el levantamiento y la reconstrucción del mundo mapuche como camino a la liberación nacional. Exactamente. Víctor, él, bueno, desde que dio testimonio y desde que empezó a aparecer en el día de ayer en los medios tradicionales su voz, nada, hay mucha gente, obviamente, adicta al gobierno, que intenta, o quizás simplemente racista, porque sí, que intenta desacreditar, ¿no? Yo estoy viendo ahora un flyer que me llegó por WhatsApp, que es indignante, que habla del super mapuche, ¿no? Porque lo pone en un lugar, todo este relato que él acaba de hacer, lo pone entre signos de pregunta y se preguntan cómo puede una persona haber escapado de las balas, haber visto con los binoculares. Digo, es algo que a ustedes también les pasó cuando tuvieron que empezar a contar lo que había sucedido en la dictadura cívico-militar. ¿Qué le podemos transferir de eso a Matías? Porque me imagino que a él, más allá de su seguridad y esa impronta que se le ve y esa tranquilidad, me imagino que le debe doler y que le debe dar bronca que duden de su relato. Y sí, siempre es así porque se han establecido incluso las sospechas o los resquemores que tienen algunos más tibios, pero en general el sistema te va a pegar, te va a tirar con todo, te va a tirar con toda la mierda que tiene, que siempre tiene a mano, como los medios, los grandes medios de comunicación, que están trabajando totalmente en detrimento de esta historia auténtica y que es ancestral, la pelea de los pueblos originarios por haber sido despojados de sus territorios y de sus bienes. Uh-huh. Y bueno, esto, lo único que yo puedo decir es que, como él mismo ya lo dijo, ¿no?, que el miedo no paralice, que no sea una frontera, que no sea una trinchera en donde uno pueda guarecerse, ¿no? Hay que salir para adelante, meterle para adelante y bueno, estamos con ustedes, compañeros, que no eso no lo duden. Y cuando en algún momento ustedes lo dispongan, podemos viajar a donde me digan y ahí charlamos experiencias para ver cómo se puede trabajar mejor de conjunto. Bueno, muchas gracias por la disposición que tiene usted y obviamente los consejos que me está brindando para mí son muy valiosos igual. Y bueno, usted mismo lo dijo y yo también dijo, el miedo no nos va a paralizar y aunque nos quieran seguir amedrentando o que nos paralicemos, la lucha la tenemos que seguir continuando porque cuando llega el convencimiento, como llegó el convencimiento en los 70, uno va a dejar hasta la vida por esta lucha. Bueno, Matías, te volvemos a agradecer enormemente y te vuelvo a reiterar que para nosotros, como hacedores de comunicación comunitaria, alternativa y popular, esta charla no es una charla cualquiera, es un honor que vos te hayas dispuesto a charlar con nosotros, teniendo seguramente tantos medios tradicionales golpeando a tu puerta o llamando a tu teléfono para escuchar tu testimonio y también para intentar desacreditarlo. Te mandamos un abrazo y dejamos que seguramente te vas a despedir en mapuche, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por darme este espacio igual de conversación, de intercambio, de consejos. Para un joven viene bien la experiencia. Y bueno, un abrazo grande, Matías. Un abrazo muy grande. Y adelante. Déjeme hacer un llamado a todo el pueblo consciente, a las masas oprimidas, a levantarnos, a seguirnos rebelando contra este sistema capitalista opresor, a luchar y que nosotros validamos todas las formas de lucha como pueblo nación mapuche, que hoy ya estamos reivindicando nuestras tierras en un proceso de revolución como camino a la liberación nacional, ¿no? Con la vista siempre al sistema capitalista y a la expulsión de todos los grandes latifundios que están y usurparon nuestros territorios. Así que a seguir manifestándonos en las calles, a seguir golpeando puertas, tirando la soga, que en cualquier momento la soga se va a cortar y realmente vamos a tener el triunfo de que nos devuelvan nuestros compañeros y que liberen a nuestro lonco. pero eso es la movilización de la sociedad, de toda la masa oprimida, popular, que tenga ese compromiso con la lucha y que y eso, a seguir estando en las calles nomás, compañeros, Peña y Lamuén, a levantarnos y a luchar nomás. Así que me aguanto bien, pu coná, pu chafe, me aguanto bien, compuche, amulepete en Huaychan, huehuain, Huaychan, Marichuba. ¿Cuántos años tenés, Matías? 20. 20 años. Te mandamos un abrazo grandote. Bueno, un abrazo para usted igual. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos charlado largamente con Matías Santana, el testigo que vio cómo le pegaban a Santiago Maldonado y cómo después lo pasaban desde el Unimog hasta la camioneta blanca en la que se lo llevaron de allí. Qué testimonio, ¿no, Víctor? Y qué valentía, digo, más allá de que está claramente en una posición, digamos, en una actitud de revolucionario, él y toda la comunidad, liderados por el longo Facundo Jones Guala, que está preso cerca de ser extraditado a Chile, ¿no? Habrá que hacer un gran esfuerzo para que esa ilegalidad no se lleve adelante. Me parece que hay que rescatar esa valentía, ¿no? Y sí, ya, claro que sí, porque es, ojo, también es un reaseguro, ¿no? Porque tiene en estos momentos el compañero y los compañeros tienen, están visibilizados. Claro. Antes era una oscuridad, una cortina que estaba cerrada, entonces los tipos, los poderosos, podían hacer lo que querían. Ahora ahora esto está tomando luz, tomando visibilidad, así que hay que darle para adelante en estos momentos. O sea, ¿vos pensás que el testimonio ante la justicia lo protege a él también? De alguna forma, ojo, estamos frente a un poder inmenso, ahí estamos las grandes patronales, las grandes oligarquías que están en el sur, es inmenso, ese Benetton, ese Lewis, toda esa gente que está apropiándose de todos los territorios argentinos o americanos, bueno, hay que ponerles un freno. Uh-huh. Y de alguna forma esto los pone en una disyuntiva, estos tipos. Lógicamente los argumentos que van a tener van a ser muy muy duros en el futuro. Uh-huh. Pero bueno, sabemos cómo pelearles también, ¿no? Claro, sí, por eso están en la retaguardia es un arma muy poderosa. lo digo en serio. Bueno, en serio lo digo. Bueno, bueno, es una construcción de todo. Vos te empecinás en nombrarme a mí, pero porque no, soy. No, yo nombré a la retaguardia. No, antes me nombraste a mí. Ahí está. Un montón de gente. Ahora corrija como es debido, pero vos en la nota me nombraste sí, a mí. Sí, Basterra, sí, sabemos. Y esto es una construcción colectiva en la que además tu participación en este programa es esencial y que nos marca a nosotros y a nosotras para emprender el camino de compromiso social que tenemos para justamente para estar en este caso. A nosotros lo que nos pasó fue que lo que escuchamos de Matías, digamos, es como si hubiéramos escuchado los primeros testimonios de ustedes, ¿entendés? Nosotros los agarramos a ustedes ya habiendo contado la historia, ¿no? En todo caso repitiéndola en este programa, pero aquí acabamos de escuchar como si los hubiéramos escuchado a ustedes en el 83, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma es así. Y sí. De alguna forma es así. Así que bueno, agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, porque además creo que para él debe haber sido importante escucharte y recibir ese apoyo como testigo vitalicio, por decirlo de algún modo, el que está haciendo sus primeras armas como testigo, ¿no? Es un hecho que claramente lo marca de por vida, ¿no? A vos te puede haber 20 marcado. 20 años, ¿te imaginas vos? Claro, o sea, a vos te puede haber marcado. Y además en un territorio hostil. Además, en plena lucha en un territorio hostil y con esta construcción del demonio, estamos asistiendo a la construcción del demonio. En ese sentido, estamos en el 75, ¿no? 74, 75. Más o menos. En la que se está construyendo el demonio para poder avanzar sobre la justificación, ¿no? Exactamente. Y bueno, en ese proceso estamos. Pero bueno, las épocas son distintas y entre otras cosas ahora hay también medios de comunicación del palo dispuestos a escucharlo. Sí, yo tengo muchísimo respeto por María O'Donnell, a quien además le agradecemos enormemente que el lunes, cuando entrevistó a uno de nuestros compañeros que estuvo detenido el viernes en la Plaza de Mayo, dijo a propósito de una declaración de María Julia Oliván diciendo que no había periodistas detenidos, y cuando le marcaban que eran de medios alternativos, le decía, bueno, no hay periodistas detenidos entonces, y María hizo esa distinción y nos colocó en el lugar, digamos, que corresponde a quienes hacemos comunicación en estos medios. Pero yo escuché una entrevista que le hizo ayer a Matías, en la que hay una... Hay periodistas incluso progresistas o republicanos o liberales, como puede ser el caso de María, que dudan se permiten dudar del testimonio de Matías, pero cuando uno los escucha hacer otras entrevistas a otro tipo de testigos, no se permiten dudar, ¿no? Y no es que ella tenga una posición, en este caso, apoyando al gobierno, porque claramente marca ahí una diferencia con otros colegas y dice que Gendarmería está cada vez más implicada. Pero aún así yo sentí que había como una actitud de desconfianza para con el testigo, que uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mapuche, ¿no? Y sí, es un territorio desconocido. Y además hay temor. Uh-huh. Hay temor. Hay temor a la... No olvidemos que hubo un ministro que dijo algo así como que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre con la alegría. Y este es el territorio que nos están proponiendo estos. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Basterra, no solo te despedimos, sino que nos despedimos todos juntos del programa, porque estamos hiperpasadísimos, como nos suele pasar en estas circunstancias especiales. Bueno, habrá que encargarse de ahora de cuidar al compañero, ¿no? Hoy Pablo Pimentel en la plaza decía que los compañeros en su visita reciente le decían, aquí todos vienen, pero nadie vuelve. Y nosotros necesitamos que vuelvan. Bueno, eso, hay que estar de la manera en que podamos acompañándolos, porque la lucha es muy desigual, ¿no? Nos acaban de desaparecer a uno. Así que miren si es desigual. Bueno, abrazo gigante, Basterra. Un abrazo grandísimo, hermanos. Hasta pronto. Nos vemos. Víctor Basterra, nuestro enorme faro que ilumina el camino. Mira, Norita, el faro. También. Mira, tengo una lista. Víctor Basterra, Norita, Mirta Baravalle, el sueco, Lorquipanice, Cachito que sigue iluminando. Uh-huh. Los compañeros, todos, no sé cuántos, muchos. Bueno. Y si sigo la lista me emociono y me pongo a llorar, así que la dejamos acá. Mientras ese faro da vueltas y nos sigue marcando el camino, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado allí, a ustedes, y nada, gracias, abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.